días angosto, oscuro, impaciente. ¡Impaciente! Senderos de murallas angosto, oscuro, impaciente. ¡Impaciente! Senderos de murallas angosto, oscuro, impaciente. ¡Impaciente! Senderos de murallas angosto, oscuro, impaciente. Seca soledad, sin principio, que por entre la negra oscuridad se hace sentir el miedo y se presiente el olor a muerte. Senderos de murallas angostos. Angosto, oscuro, impaciente. Impaciente. Senderos de murallas angosto, oscuro, impaciente. Impaciente. Senderos de murallas angosto, oscuro, impaciente. Impaciente. Pecado sin límite y sin ningún sueño pensado. Escondido.